33 minutos pasaron de las 7 de la tarde, continuamos al aire de Trilce Radio y nos metemos de lleno en lo que es el tema central de esta edición, porque como lo anticipábamos al comienzo, vamos a ir a Afganistán porque hace unos días nada más Estados Unidos retiró sus tropas de allí luego de 20 años de ocupación. La noticia de cierta forma se presentó como sorpresa desde la prensa internacional y las imágenes de las personas buscando salir de Afganistán por el temor al régimen talibán dieron vueltas por todo el mundo. Agencias internacionales y buena parte de la política occidental puso sus ojos sobre Afganistán y en particular sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque se las presenta como víctimas de la violencia del régimen talibán. Sabemos que, al igual que en otros territorios, en Afganistán también hay resistencia feminista y porque nos interesa hacer foco en esto, ya está en contacto del otro lado de la línea Carolina Abraco. Ella es politóloga, doctora en culturas árabes y hebreas y al mismo tiempo tiene la gentileza de atendernos en la jornada del día de hoy. Buenas tardes, Carolina. Aquí Maru y Agustín te saludamos al aire. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por tomarte este ratito para poder conversar con nosotras y nosotros. Sabemos que son jornadas intensas y que en este momento estás siendo muy consultada, así que vamos a ingresar directamente al tema. Pensando en qué dejaron estos 20 años de ocupación de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, en principio, a la luz de la reconquista del poder de los talibán, evidentemente no lograron su objetivo primario, que habría sido, por lo menos en la retórica, acabar justamente con el régimen talibán, porque quedaron más fortalecidos que nunca ahora los talibán. Si bien en su primer gobierno, entre el año 96 y 2001, controlaban gran parte del territorio de Afganistán, hoy por hoy controlan ya casi todo el territorio, con lo cual, evidentemente, han sido fortalecidos por estos 20 años de ocupación extranjera, que además dejaron, bueno, un país en ruinas, una, digamos, nefasta saga de violaciones a los derechos humanos, de violaciones a los derechos de las mujeres, una gran parte de lo que hoy es la cúpula del gobierno talibán pasó también por esa cárcel también nefasta que ha sido Guantánamo y otras cárceles también que estaban ahí dentro del territorio de Afganistán, con lo cual, bueno, podría seguir y seguir, pero bueno, en principio podemos nombrar como esos elementos como para tener un panorama general de situación. En América Latina conocemos bastante bien en qué consisten las intervenciones de Estados Unidos en nuestros países y sabemos que en defensa de la democracia han propiciado golpes de Estado. También pensábamos un poco tal vez tratando de seguir esta línea, ¿no? Si la intervención en Afganistán traía la promesa de garantizar la libertad de las mujeres allí. Sí, de hecho, bueno, este fue un poco el caballo de Troya, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos, pero también de sus aliados, de que iban a llevar la libertad a las mujeres afganas, de que iban a ampliar sus derechos, de que las iban a liberar de la opresión del régimen talibán, que, hay que decirlo, era muy opresivo. Pero bueno, en vistas de la situación actual y algunos de los factores que estaba mencionando, la destrucción de la economía, la destrucción del tejido social, que además viene arrastrando no solamente 20 años de ocupación, sino los 20 años anteriores al 2001 de conflicto permanente, en el cual también Estados Unidos con la CIA y otros actores como Arabia Saudita jugaron un rol muy, muy importante. Verdaderamente, bueno, no podemos hablar de esta lógica civilizatoria que además pone a los derechos de las mujeres y al estatus de las mujeres como una moneda de cambio, ¿no?, entre los diferentes actores del conflicto. Carolina, en este mismo sentido, y lo mencionaba Maru al inicio, nosotros tenemos claro que hay resistencia feminista también en Afganistán, hemos visto muchísimas imágenes de movilizaciones. ¿Cómo analizás vos la construcción de la mirada y el relato sobre las mujeres de Afganistán, en particular hoy que, bueno, sabemos un poco más que hace unos años, digamos? Sí, bueno, es una construcción paternalista, incluso desde los sectores feministas que se consideran más progresistas, que históricamente, ya hace por lo menos un siglo, han considerado que la mujer musulmana, en este caso la mujer afgana, es una mujer que no tiene ninguna posibilidad de agencia, que no tiene ninguna posibilidad de resistencia y que por lo tanto, bueno, tiene que ser salvada, ¿no? Tiene que ser liberada. Entonces, de alguna manera, bueno, en estos días se actualiza esta visión, pero que se, digamos, a caballo de esta construcción que se viene haciendo ya hace mucho tiempo, que es fuertemente racista, y que se para sobre la premisa de que las mujeres, los derechos de las mujeres o el estatus de las mujeres y el Islam no son compatibles. Y por lo tanto, bueno, hay que llevar la visión occidental e imponer nuestra manera supuestamente occidental de ser libres a esas mujeres para, bueno, justamente que logren algún tipo de emancipación que tiene que ver con la perspectiva occidental de lo que esa emancipación significa. Es curioso, Carolina, cómo en esa misión de, entre comillas, salvataje de las mujeres de Afganistán, se pone en juego también la islamofobia, en algún sentido, ¿no? Totalmente. Yo creo que, bueno, ya lo estamos viendo y seguramente lo vamos a seguir viendo, cómo se construye también este discurso islamófobo, que además tiene un elemento nuevo, que es el crecimiento, ¿no?, de las comunidades musulmanas en Europa y en Estados Unidos en estos 20 años, también generadas por bueno, la gran ola de refugiados, también de conversos, pero muchas de las comunidades musulmanas que hay en eso, en el norte global, también como se lo llama, tienen que ver con bueno, la gran ola de refugiados generada también por esas mismas potencias. Entonces, probablemente asistamos a, bueno, un enardecimiento de la islamofobia, que si bien quizás, bueno, en nuestro país y en nuestra región no lo tengamos tan identificado, en Europa hay observatorios de islamofobia, hay organismos que se dedican explícitamente a trabajar sobre ese tema, lo encontramos como intrínseco dentro del discurso, bueno, y eso lo conozco bastante bien por las acusaciones que nos llegan, ¿no? Y los mensajes de odio, que en general están profundamente arraigados en una visión racista e islamófoba. Por eso es también interesante que hayas traído este concepto que quizás no es tan usado acá en nuestra región, pero que de alguna manera nos sirve para comprender ese odio encarnizado que se también fundamenta en el hecho, bueno, de creer que América Latina forma parte de un ideal occidental o de una pretensión de pertenecer a ese mundo occidental blanco cristiano que ha construido al Islam como su enemigo principal. Venimos hablando de las mujeres, pero me interesaba preguntarte también si bajo las mismas claves de análisis y de pensamiento que nos compartís, podemos pensar la situación de las personas lesbianas, travestis, gays, transexuales en Medio Oriente, pero particularmente en Afganistán, que estamos viendo algunos mensajes con pedido de refugio. ¿Qué impresiones o qué lecturas podemos hacer acerca de eso? Sí, la verdad que la situación de las disidencias es también bastante preocupante. Una vez más, recalcar que no es nuevo, ¿no? Este escenario, con lo cual sí, probablemente, pero más allá, o sea, lo que quisiera recalcar es que no tiene que ver con una cuestión cultural o religiosa. Sino que tiene que ver, bueno, justamente por años y años de militarización, de cultura de la guerra, de conflicto, y que todo esto, bueno, ha generado, digamos, como, bueno, encarnizado los odios que en muchos casos se manifiestan, ¿no? Bueno, en los cuerpos de las mujeres y de las disidencias. Vivimos una época en que no solo en Afganistán, sino en todo el mundo, los movimientos progresistas ponen en el centro la sexualidad y los roles de género, y los movimientos reaccionarios, como son los talibán, también ponen en el centro temas relacionados con la sexualidad y el género. Y en ese sentido, si bien siempre se apunta a ese tipo de construcciones, bueno, de personajes como los talibán, hay algunas expresiones de esa cultura reaccionaria, que también la podemos encontrar en nuestros territorios. No hace falta que nos vayamos hasta Afganistán. Lo que pasa es que, bueno, hay siempre como una fascinación morbosa, ¿no? Con las mujeres y con los talibán y con el Estado Islámico y demás, bueno, por esta construcción, ¿no? De esta demonización que se viene construyendo hace por lo menos un siglo desde Occidente. Como si patriarcado no hubiera en todos lados, ¿no? Totalmente. Carolina, antes de despedirnos y sin quitarte más tiempo, nos gustaría pedirte una reflexión acerca de qué manera podemos aportar desde los feminismos internacionalistas a la lucha que están llevando las mujeres en Afganistán. Bueno, primero y principalmente escuchándolas como escuchamos a cualquier compañera y tratando de entender cuáles son sus demandas específicas y tratar, bueno, justamente de establecer algún tipo de diálogo. Obviamente, bueno, es complicado en este contexto, pero bueno, buscar esas voces y no hablar por ellas, sino hablar con ellas dentro de lo posible y sobre todo tener una mirada respetuosa y amorosa como la tenemos de nuestras compañeras en cualquier territorio. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés una jornada bastante apretadita en agenda, así que vamos a nuevamente agradecerte y seguir en contacto porque seguramente haya más para seguir pensando juntas, juntos y juntes lo que está sucediendo. Te mandamos desde aquí un abrazo muy grande. Otro para ustedes, hasta cualquier momento. Un abrazo. Pasaba Carolina Braco, politóloga, doctora en culturas árabes y hebreas y especialista además en la situación de los feminismos y las resistencias de las mujeres en Medio Oriente. Conoce muy bien